Buena, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo del Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Siendo hoy jueves 13 de noviembre. Jueves 13 de noviembre. Acercándonos a la mitad del mes a pasos agigantados. Siendo las 20:44. Un poquito pasado la hora, pero... Estamos comenzando un nuevo capítulo del Raíces aquí con el Memo, el Javi. La otra gente, el Ben está. Un saludo ahí a los cabros, al Bene y a los cabros de Mano Callejera que están trazando ahí en Acapulco ahora para pintar después su trabajo ahí el sábado en la jornada muralista. Así que un saludo ahí para los cabros. Sí, están ahí ya. Recordar a la gente de paso que el sábado tenemos jornada muralista acá en La Caro, recordando los 52 años de la matanza que ocurrió en 1962. Así que un programa lleno de noticias igual. Hay una rebelión de las bases. Una rebelión de las bases, como lo han dicho. Y nada, pues si la gente se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de dos vías. Ya sea por el teléfono, llamando al número 22-564-3848. 22-564-3848. Y también lo pueden hacer a través del muro de nuestra página de Facebook. Ahí lo buscan ustedes, Raíces Poblacionales, y ponen algún comentario, alguna petición, algún saludo en especial. Eso mismo. Y nosotros acá lo replicamos. Luego nuestro compadre Javi Locuaz nos pasa el dato. Así que ya saben, para la gente de La Caro, 106.9 FM al final del dial. Y para la gente del mundo, www.experimental.cl, señal online, en la engancha ahí y en escucha del programa. Compare Mauro. Estamos llegando. Pero con todas las ganas. Así que sí, pues esos son los canales de comunicación. Estamos al pendiente y como siempre acá poniéndole como todos los jueves nomás. Buena bola, compadre. Así que, ¿cómo estamos, Javi? Pulento. ¿Qué pasa si nos vamos con unos temitas? Cortesía ahí de nuestro hermano ahí, el J. Locuaz, que está en los controles todos los jueves. Y eso vos, cabros, así que ya, ¿para qué les voy a seguir hablando? Ahí los vemos. Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo, ¿sí o no? Buen tema. Escuchamos Mr. Bungle y el tema igual es como raro el nombre. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, ahí si me equivoco me corrige. Así suena, por lo menos. O sea, así se ve que pudiese sonar. Que me pego. Así se llama, es buen tema. No, está bueno el tema. Buena banda. Sí. Bueno, una de las tantas bandas. Eso es lo que comentábamos, pues que sería bueno ir a verlos ahora que toca. Primera vez que toca en Chile es Fantomas, junto con Melvins y algunos otros más. Pero como siempre está los malditos cocoteros de que organizan los festivales, ponen la entrada súper cara. Pero ahí habrá que hacer algún truco para poder ir. Ganarse una entrada, alguien que esté escuchando que tenga una entrada, que se apiade de nosotros. Alguien que tenga algún método de falsificación sofisticada. Oye, cabrón, lo había anunciado en la introducción del programa. Una de las noticias que ha marcado los últimos días de este país llamado Chile tiene que ver con esta frase que decíamos, la rebelión de las bases. La semana pasada, si no me equivoco, jueves y viernes, o miércoles y jueves, se llamó paro nacional de profesores. Así fue, po. Y hubo una alta adhesión de los profesores de... Siempre en estos paros tienen que ver con los profesores municipalizados, porque son los que están bajo, más colegiados y los que están bajo el estatuto docente en pleno, ¿cachai? Porque los profes de subvencionado igual están bajo el estatuto docente, pero no de forma plena, creo yo. Es distinto. Esa es la impresión que tengo yo. Yo he estado en los dos casos, es completamente distinto. Y la cosa es que hubo una alta adhesión, y lo cuático y lo extraño de este proceso fue que como una vez dijo acá el Jorge, que era el movimiento 50 y 50, que son 5 puntos los que se negocian con el Ministerio de Educación, que se llama la Agenda Corta, que tiene que ver con el incentivo al retiro, la deuda histórica, las condiciones laborales en términos de trabajo, la condición de contrata de los trabajadores, de los profesores de los colegios municipales, etcétera. La cosa es que Gajardo, muy truchamente, recibió una llamada de Valentina Quiroga, si no me equivoco, parece que se llama la subsecretaria del Ministerio de Educación. Finalmente de su gobierno, pues sí, claro. Hay que entender que es parte del gobierno Gajardo en este minuto, y eso es lo que de alguna forma desacredita toda su gestión. Claro, y hubo un llamado de la subsecretaria del Ministerio de Educación, acordando 2 puntos nomás, que era el tema de la situación de los profesores a contrata, que después de 3 o 4 años, con unas condiciones de tener más de 20 horas y otras condiciones, iban a pasar a planta directamente. Y el otro era el incentivo al retiro de los profesores hasta el 31 de diciembre, con un incentivo económico, etcétera, etcétera. Y los otros puntos de la agenda corta se quedaron de lado. Bueno, por un lado sorprendió a las bases que se arreglara todo a través de un llamado, que le resta seriedad al proceso, que es como, oye, ya, entre amigos así, oye, no, si voy a llamar a este loco para que bajemos la cuestión. Y si es que alguna vez Gajardo tuvo seriedad en algún minuto de su vida. Pues, claro, ese otro tema mucho, mucho más profundo y mucho más allá. El tema es que las bases comenzaron a criticar el modo en el cual se llegó al acuerdo, en primer lugar, y en segundo lugar, el acuerdo al que se llegó, que eran 2 de los 5 puntos. Entonces se comenzó una rebelión de las bases. Las bases del colegio de profesores comenzaron a ser llamados a paro, y de hecho en la actualidad hay miles de colegios en paro, desde Arica hasta Punta Arenas. De hecho en Maipú está todo Maipú parado, ¿cachai? En Temuco paró todos los de la Araucanía. Entonces es bien interesante el proceso que se está dando acá, porque es lo que hablábamos nosotros hace mucho tiempo acá, que sí, son las condiciones laborales de los profes, ¿cachai? Y es muy parecido, yéndonos así como en retrospectiva histórica, a lo que sucede al principio del siglo XX. ¿Cachai? Que también los profesores también se toman la bandera de lucha en la reforma educacional, tratando de poner también los propios temas que a ellos les interesan, ¿cachai? Es coincidente que sean los dos en el inicio del siglo, ¿cachai? Y a mí me parece súper importante este proceso que se está dando, porque hay un proceso de empoderamiento de los profesores, más allá que uno quisiera que fuera mucho más amplio, pero sabemos que la situación laboral de los profesores de colegios subvencionados es mucho peor que la de los colegios municipales en términos de condiciones y contratos laborales. Sí, así es. Que le impiden también eso marchar, es, ¿cachai? Es que eso es, la forma en la que ellos están condicionados, como, o sea, el contrato que existe entre el empleador y el empleado en este caso, es mucho más frágil que en el caso de los colegios municipales. Poner un colegio municipal prácticamente no te pueden echar por ir a un paro. Es casi bien visto, entre comillas, que lo hagáis, ¿cachai? Pero no, pues en los colegios, ¿cómo se llama?, subvencionados, los profesores están súper atados de manos de salir. Pues de repente, si no llegáis y si hay paro, bueno, si el sostenedor no está de acuerdo, te puede echar nomás. Pues así de simple. Ese es el problema con los profes en los colegios subvencionados. Y dentro de lo que tú estás diciendo, me parece súper bueno que por fin los profes se den cuenta de que hay que cambiarlo, y lo pueden hacer ellos mismos nomás, ¿cachai? Si ellos son los que sustentan de alguna forma el antiguo colegio de profesores, y esto lo hemos hablado tantas veces acá, ¿po? Que ya las lógicas, las orgánicas internas que tienen estas instituciones son tan antiguas que no responden ya a las necesidades actuales que existen. Es el gran problema. Lo mismo sucede con la CUT, etcétera. No sé. Sí, eso redundó en que Gajardo salió hoy día a reconocer que las negociaciones con el Ministerio de Educación se quebraron, ¿cachai? O sea, tuvo que hacerle caso a lo que decían las bases. Y eso también es un súper buen precedente, creo yo, que se están poniendo la decisión de los demás profesores frente a decisiones más bien políticas, que hablábamos, sí, recién, que Gajardo es parte. Yo creo que lo más importante es como el empoderamiento que han tenido los profes, así como para decir, no estamos de acuerdo con la dirigencia y ya se acabó. Tomar el, claro, si finalmente que los que tienen el poder son las bases, los otros locos son, en este momento son como monigotes, ¿no? Sí, como bien decía el Mauro delante, pues el tema es que están solucionándole los problemas a su propio gobierno. Exacto. Y no a las bases, pues no a quienes deberían representar. En ese yo encuentro lo más importante, así como de este proceso, más allá de las decisiones que se vayan tomando en la dirigencia, cómo se vaya desenvolviendo la dirigencia, que también es un tema que no es menor, pues, y hay que estar atento igual a lo que va pasando ahí, pues. Pero me parece que lo más importante es el proceso que se está dando desde las bases. Claro, hoy día también se sumó los profesores del Instituto Nacional, que también, claro, dentro de la lógica así de números, no constituye un gran aporte, pero en términos simbólicos, en términos tradicionales, también es importante. Así que va tomando fuerza. Ojalá que se consigan logros concretos, más allá de los acuerdos entre cuatro paredes que siempre terminan realizando los dirigentes políticos, ¿cachai? Y ojalá que esto conlleve a mejoramientos sustanciales de las condiciones laborales de los profes. Sin embargo, acá nosotros también hemos dicho en varias ocasiones que claro, esta división entre el trabajador de algún modo intelectual de la escuela con el trabajador de algún modo manual, también es contraproducente con el mismo movimiento por la educación, sí, porque claro, lo hemos dicho varias muchas veces, sí, porque que los profesores tienen esta suerte de ligarse de las demás, de los demás problemas laborales que poseen, claro, los otros estamentos de la, es un reconocimiento como gremio, claro, uno apuntaría a un reconocimiento de repente más sector. No, claro, que tiene que ver con todos los actores. ¿Lo reconoces como trabajador? Po. Exacto, todos los actores que participan dentro de la comunidad educativa en forma igual. Claro, y más allá de eso, por el contacto que puede tener con otros sindicatos, otros trabajadores, con otros. Ah, por cierto. ¿Cachai? O sea, por eso a mí me parece más importante el proceso que se está dando entre las bases, desde las bases, ¿cachai? Porque si se empieza a crear un movimiento aparte del colegio de profesores, o de repente, no sé, po, con, quizás que vaya a pasar de que se tome en el colegio de profesores una nueva dirigencia, no sé, po, cómo se vaya a desenvolver. Po. Pero me parece que es importante ese proceso que se está dando, de maduración y de entender, sí, de que los procesos también los pueden dar el colectivo, ¿cachai? La organización más horizontal, po, no esperar de que desde el Olimpo bajen las soluciones, sí, y como uno recibir así, ya se consiguieron 2 de 5. No, no les compramos. ¿Qué andan hablándose por teléfono? Por teléfono, sí, o sea, sí, un claro, tema bien. Entonces, desde ahí el cuestionar la lógica es como cuestionar la lógica de la orgánica institucional de añeja, po. Finalmente, yo creo que de repente va más allá de solamente cuestionar el acto, ¿cachai? Sino que sería como revisar, no sé, po, cómo estarán dando así como más en la interna este proceso los profes. Pero me parece que sería interesante de que se viera así como desde el problema, más desde la raíz, po, de cuestionar la lógica de la institución del colegio de profesores también, po. Claro. Porque es un funcionamiento que se va a dar igual si está dentro de la institucionalidad, po, ¿cachai? Entonces, no sé, me parece interesante ese proceso. Sí, po. Yo en este sentido recomiendo un libro que se llama La educación en nuestras manos, que es de una historiadora, educadora que se llama Leonora Reyes. Que un libro, claro, que forma parte de una colección que se llama Atizar, que tiene que ver con la historia social de la educación. Esa tiene como la temática de esta colección. Pero este libro, La historia, o sea, La educación en nuestras manos, analiza el proceso de empoderamiento de los profesores a principios del siglo XX, yeah, donde, a propósito de lo que decía el Matías, hay una solidaridad de clase tremenda. Es decir, en este proceso que se dio al principio del siglo XX, las tres primeras décadas, con la última década del siglo XIX, tiene que ver mucho con la interrelación, ¿cachai? Con los otros trabajadores, con las otras federaciones de trabajadores, de artesanos, de ferrocarriles, de maestranza, etcétera, etcétera, y cómo se van uniendo criterios para hacer frente a este proceso de reforma educacional, porque en ese entonces se estaba discutiendo la ley de educación primaria obligatoria, ¿cachai? Que la que antecedió a la de los 8 años y luego a la de los 12 años, 14 años, los 12 años que tenemos actualmente. 12. Y es interesante revisitar estos procesos porque también podemos tener aprendizajes de ellos. Y uno, yo creo, uno de los importantes es cómo se articula a principios del siglo XX los profesores, que en ese tiempo eran preceptores, ¿cachai? Se articulan con los demás trabajadores y cómo de una manera amplia presentan una propuesta. Yo creo que ese es uno de los capítulos de la historia de Chile menos estudiados, ¿cachai? En términos generales, no estoy diciendo de historiadores y académicos, ¿cachai? Sino que lo que menos se estudia en la escuela, ¿cachai? Claro. Lo que menos nos enseñan, donde hay un protagonismo de los sectores populares súper importante, ¿cachai? La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile nace ahí, ¿cachai? Nace el Partido también Obrero, que luego se convierte en el Partido Comunista, ¿cachai? Bueno, y ahí. y bueno, ¿qué pasó? Y es un periodo que de verdad hay que analizarlo nuevamente porque es una coyuntura también similar a la que está pasando ahora, ¿cachai? Los trabajadores presentaron una propuesta propia de una constitución, por más, ¿cachai? Y Alessandri fue el que le da la espalda a ese proceso. Sí, súper interesante. Y instala una constitución que es muy parecida a lo que está sucediendo ahora, ¿cachai? Es parecido, que el movimiento social está pidiendo una asamblea nacional constituyente y, loco, para que estamos no con cosas. Los políticos están pensando hacerla a cuatro paredes, ¿cachai? Lo mismo que usa Alessandri, pues, ¿cachai? Quita la pena, claramente. ¿Cachai? Entonces, sí, es interesante. Tenéis razón. Es un proceso de maduración social y de eclosión social que hay en ese momento y que Alessandri magistralmente sale jugando, pues, digamos, hace los tratos con la misma clase política, ¿verdad? Y resulta que todo ese fervor social termina aplacado por píldoras, porque sí, finalmente la constitución la terminan haciendo. Ojo que esa constitución, volviendo como al mismo tema, ahora me estaba acordando, que la constitución del 25 en materia laboral era mucho más beneficiaba mayormente a los trabajadores que la que tenemos ahora. Sí, además que sí. Que son, esas son las imagínate, cosas curiosas que Allende si muere en la de Moneda defendiendo la constitución de Alessandri, po. En así ya se hacía la paradoja máxima. Pero bueno, esas son las cosas de la historia, po. Así con la vida. Bueno, esto también tiene que servir de alguna manera. Sí, pues es interesante. Los invito a leer ese libro, hermano. Es súper barato, vale 3.50 lucas. No son de esos libros que valen 15 lucas. En la Quimantú, Cóndor, ahí con San Diego. Ustedes preguntan dónde está la Quimantú. Al ladito, 3.50 lucas. Y es un libro que analiza desde la historia social los procesos educativos que se han dado en Chile. E insisto que es un proceso súper parecido al que se está dando ahora. La única diferencia, diría yo, lo que he ido leyendo del texto, tiene que ver con esta solidaridad de clases y esta propuesta en bloque de los sectores populares. Y hay que recordar también que estas primeras décadas están marcadas también a sangre y fuego, por hermano. Si cuántas matanzas hay durante este periodo, está la más emblemática, que es la matanza de la escuela Santa María de Iquique, donde masacraron a miles de trabajadores. Hay un montón. O sea, hay un libro Salazar que habla sobre ese tipo de intervenciones que hace el ejército hacia distintos sectores de la sociedad civil. Hay varios, también hay uno del Pato Más. 32 o 33 veces, una cosa así. Sí, no son pocas, digamos. Así que atento, bueno, a la gente también, solidarizar también con los profesores, ¿cachai? A veces nosotros nos quedamos con la idea de que el niño no va a poder ir a clase y todo el cuento. Sería re lindo, yendo un poco más allá, que se cuestionara la institución escolar, hermano, ¿cachai? ¿Cuál es la función que cumple? Sería re lindo que también la discusión, el debate, el empoderamiento de los profes también se dirigiera en esa dirección, ¿cachai? ¿Qué escuela tenemos en la actualidad? ¿Qué saberes se están enseñando, cachai? ¿Qué función cumple? Sabemos que la escuela es una reproductora ideológica por excelencia, ¿cachai? A lo Pink Floyd, ¿cachai? Another brick in the wall. Entonces también sería lindo que avanzáramos en ese debate también, en ese cuestionamiento a los programas, a los currículum, a la estructura misma de la escuela, po. ¿Qué es la escuela? Le hemos dicho. ¿Qué sí, po? ¿Cachai? La generadora de mano de obra, ¿cachai? Barata, ideologizada. ¿Por qué es tan importante que los cabros sepan leer, escribir, sumar, restar? Que son las cosas que mide el CIMSE, que nos ha sacado filosofía, que nos ha ido sacando educación cívica, que restan cada vez los procesos, o sea, los ramos que tienen que ver con los procesos creativos. Claro, música, con arte, música, toda esa cuestión va a ir restringiéndose cada vez más. Y acuérdate que en el principio del gobierno de Piñera estaban reduciendo las horas de historia. ¿Te acordás de eso, no? Iban a sacar 2 horas de historia. Sí. Y ahí los profes se pusieron bravos, que parece que hay que golpearlo a los profes para que despierten. Y echaron mano atrás, pero estaba cuando Lavín era el ministro de Educación, estaba todo armado para reducir las horas de historia. Después salieron magistralmente diciendo que no, que era mentira, que no era así, no era tan. Porque así. Si ustedes analizan someramente la carga horaria de los colegios, van a ver que hay una preponderancia enorme de sectores como lenguaje y matemática, en desmedro de otros sectores, ¿cachai? Los niños tienen como 8 horas de matemática a la semana, hermano. Sí, 8 horas de lenguaje. Y tienen una de arte. ¿Qué estamos haciendo, cachai? Así que invitamos también a los profes en este proceso de empoderamiento que también se lancen con, sí, pues sería bueno, con un proyecto también, un proyecto, ¿cachai? Ahora que estamos en la coyuntura de reforma educacional, exacto, de cómo, ¿cachai? Y ese es un tema que atañe solo al pueblo chileno, porque si también nos vamos a la educación de los pueblos indígenas también es otro problema, pues, ¿cachai? Esta educación intercultural que le llaman, claro, que de intercultural tiene poco y nada, pues, ¿cachai? Puro truco. Entonces, ojo, porque la educación es la madre de todas las batallas, hermano. Así es. Y no es menor así. No es un eslogan ni nada, porque en la educación se juega el futuro de una sociedad, pues. ¿Qué sociedad queremos construir, cachai? Que eso sea, con el Simpson instalamos competición, sí, competencia entre los alumnos. Está claro que no es una cuestión que no sirve para nada, ¿cachai? Pero para nada, no tiene ningún sentido. Mide solamente que los cabros se aprendan una cuestión estructurada y que, como tú decís, que compitan colegios con colegios para sacar estándares. No, el tiempo que hasta los locos que pueden estar así sin hacer nada más que eso. Bueno, si hay colegios que se dedican a eso, para preparar Simpson y no, y de los contenidos y los proyectos educativos los de cada se van a la mierda. Y no se mueven tanto. Listo, corta. Si un poco eso es. A la gente también le invito a buscar una página, que un fanpage de Facebook, que se llama Alto al Simpson, que también dan harta información en relación al CIMSE con argumentos sólidos de por qué esto hace tanto daño, etcétera. Y para ir cerrando el tema, porque nos vamos a ir con unas canciones, el Izaguirre con otros personeros de gobierno andaban en Finlandia, hermano. Viendo, sí, andaban unos senadores también. Viendo senador Rossi. Las características del modelo finlandés. Modelo finlandés. A propósito de eso, hay una columna que salió en El Mostrador que se llama Yo no quiero ser Finlandia. Lo invito a leerla también, porque ahí plantea una crítica de decir, bueno, queremos emular lo que hacen en Finlandia, pero somos un país totalmente distinto a Finlandia. Un poquito distinto. Está como de cajón. Se toca un poquito distinto nomás. ¿Caché? Pero un poquito. No, es igual su resto así. Sí. Bueno, oh, pues es el eterno sino de los iluminados de este país que quieren copiar siempre, siempre exportándolo todo. Eso, sí, tratando de trasladar así como... Copy-paste. Claro, así, tratando de trasladarla así mecánicamente. ¿Y creen la que weá, la no, así que ya... No se puede, cabrón. Tiremos unos temas. Así que, ¿no temita, brother? Vale, compadre Javi, nos vamos con unos temitas y volvemos después con otra parte del... del programa, ¿para qué les digo más? Por Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Caminata hacia el punto de fuga. La expedición de esta fragata no llega a ningún lugar. Y me sale la hormiga de la llaga. Tú le sales y besales los pies a los dioses falsos que te cagan. Los peces gordos que te pagan. Tú eres estorbo, se está chupando un corvo. Se la está viendo por vos. Dardos son raudos al pastor del rebaño. El actor del sitcom que se repite cada año. Backpacker en el tanque. Listo para ataque al supermarket. Rebota más que pelota de backer. Sáquese del círculo vampírico. Si no quiere quedar como el estúpido. Estúpido, ridículo. Te taparán el lapa, no importa. Le tapan ni la chapa ni la parte del mapa. Se atrapa si no sabe que como la clave esta vez para dejarte grave. Que como la grave esta vez no ven cómo sube la nave. No ven cómo sube la nave. Yo no extraño a veces que a mí nadie me manda. Es que perdí la clave, bebé, no sabe anda. Por los derroteros de su propia derrota. Se apropia del lenguaje entero, este le inopia. Odia los días que son fotocopias. Solo parodia nunca será una copia. Fobia te puede dar esta idea. Juega, te van a matar aunque no lo crea. Descompongo hasta que le sale hongo para alucinar. Música más lúcida y torcida en la guarida donde nunca van a entrar. Copyright criminal. Subliminal temática, la tela de tarántula, la escuela de los crápulas, secuelas que se cuelan sin pensar en matemática. Pero sale exacto, mongólica, fanática, morras de mi contacto. Diabólica, alcohólica, siempre entienden el pacto. Prefiero ser peruano que un chileno nazi, posteando en el laptop. Raptor, el selector del universo abstracto. Compositor de risas contra llanto, rayando parabrisas con el barco. Harto, tanto, tanto como para matarnos. Me estoy cagando en el ego. Estoy jugando con fuego. Estoy desencriptando este ruido. Lo estoy captando el sentido al estilo del ritmo del vino. Es que al final todo olvido. Rodrigo. Bien, bien, estamos de vuelta. He escuchado ahí dos temas que puso Javier, que nos deleitó con su playlist. ¿O no? ¿Cómo estuvo esa? Playlist. Estuvo bueno, ¿no? Sí. Ya, el primer tema que escuchamos es parte del trabajo de Roca, que es un proyecto que tiene Peter Punks con el Roberto Paranoia, Negro, el Alex Johnston y DJ Hobson. Es un proyecto ahí que salió hace poquitito el disco, yo creo que hace un par de semanas habrá salido. Está ahí para la descarga en internet y está re bueno el proyecto de los cabros, así que búsquenlo, es de Roca. Así se llama el disco. Y el tema es Al final todo olvido. Sí. Los cabros se van a presentar el 4 de diciembre en la sala máster de la Universidad de Chile. Para que la gente que quiera ir. Está bueno ese lugar para ir a ver música, chiquitito. Se va a presentar Rob con sus dos discos, ¿cierto? Claro. Asfixia y Boret. Claro. Va a estar acompañado ahí por los cabros, igual. Así que lo importante es hacer como las reservaciones de la entrada. Porque, sí, o sea, porque es chico el lugar, no es muy grande. Pues. Así que para la gente que quiera ir, para que lo tenga presente. Eso, Brad. Y el segundo tema que escuchamos es de una banda que se llama De los Cabros Choro Ripio. Y el tema se llama Sigue Luchando. Buenazo. Choro Ripio. Poniéndole la cumbia. Creo que esos cabros van a estar el 22 aquí en la cara. Ájale. Ah, mira. Así sube yo. Así dicen. Choro Ripio en la cara. 22, dicen. Creo. Por ahí, no sé. Choro Ripio en la cara. Oigan, cabros, yo les quería dar paso a una noticia que salió esta semana. Salió el día martes. Que tiene que ver con el caso bomba en el metro Escuela Militar, que es importante porque da cuenta del proceder de la justicia frente a supuestos culpables, no es nada nuevo. Imputados, ¿cachai? Que son ilegales, que son fuera del marco legal que existe. Y bueno, la Corte Suprema dice el titular, da golpe a la fiscalía, ¿cachai? Y a la agenda de seguridad del gobierno, porque declara ilegales los peritajes que se le hicieron a estos cabros cuando fueron detenidos. Les destruyeron la casa, ¿cachai? Porque atentan contra su dignidad y por lo tanto incluso no podrán ser utilizados como prueba durante la investigación. Es decir, que además que son ilegales, esta que estábamos hablando fuera de micrófono, esta no inteligencia, desinteligencia policial así es. Comete errores burdos que finalmente hacen caer todos sus montajes de manera estrepitosa. Sí. Dice, la Corte Suprema cogió los recursos de amparo presentados por la defensa de los tres imputados, que recordemos que es Juan Flores, Natalie Casanova y Guillermo Durán. Están, como decíamos, están imputados por el caso de los bombazos, no solamente el bombazo ocurrido en la Escuela Militar, sino que también sí, pues de varios otros. En el Dominico metro. También. El máximo tribunal declaró ilegales los peritajes físicos y psicológicos efectuados a estos tres jóvenes durante el proceso de investigación. Según explicó Emol, que ojo, es Emol, pues el Mercurio, no es aquí, no estamos hablando de los diarios más alternativos ni nada, estos peritajes no podrán ser usados como medios de prueba por la Fiscalía Sur, que lleva adelante el caso. Los exámenes que se le hicieron a estos cabros consistieron en pruebas psiquiátricas y psicológicas para determinar las eventuales motivaciones de los sospechosos, su entorno social inmediato y posibles patologías de los imputados, de los cuales, recordemos que los dos hombres, Casanova y Flores, están en prisión preventiva aún. Además, se le efectuaron exámenes físicos, cabrón, así como medidas de cuerpo y cosas así, para compararlos con las grabaciones que existían y tratar de culparlos de la colocación de bombas. O sea, yo, más allá de que sea una noticia buena para los cabros y sea una noticia también buena en el sentido de que de la Corte Suprema está poniéndole atajo y parámetro a la forma de actuar de las policías que van investigando estos hechos, porque claramente es ilegal que a ti, va a empezar, te declaren culpable, siendo que hay una presunción de inocencia que es casi un derecho humano. Es un derecho humano, en realidad. Entonces, lo importante acá es que se está dando cuenta de cómo el proceder de las policías que están a cargo de la fiscalía cae en errores burdos y cae en violación en el fondo de derechos humanos, por mano. ¿cachai? Y a mí también, más allá de este tema, también a mí me parece importante que salga a la luz noticias relacionadas con este caso, porque el otro día lo hablábamos con Maximiliano Alonso, que es impresionante cómo estos hechos van pasando desapercibidos, hermano. En esta vorágine de noticias, en esta vorágine de telecomunicación, de medios, etcétera, etcétera, estas noticias van pasando de una manera tan rápida que uno no repara en qué situación están actualmente, en qué va el proceso de investigación. Así es. Porque yo creo que también es parte de una estrategia de ir instalando temas así como casi con artificio, así como el caso de las bombas en la escuela del metro. Y bullan, ¿cachai? Y ya lo sabemos que es una estrategia comunicacional donde desvían el tema de noticias más importantes, pero a la vez no se le trata después, pues los van ocultando, ¿cachai? Y así van saliendo nuevos hechos en los cuales uno va perdiendo el hilo de lo que pasa con estos cabros, pues, ¿cachai? Por ejemplo, está también el caso de Víctor Montoya, que también de nuevo está en un proceso, claro, de, ¿cachai? Después que de este caso lo habían absuelto, sí. Después de este caso volvieron, ¿cachai? Habían anulado la absolución. Entonces es importante, por ejemplo, también el tema de este cabro Ricardo, ¿cómo se llama el apellido? Y es difícil que tenía el cabro que murió por la bomba, ¿cachai? Ah, cierto, sí. Entonces son en el barrio temas Yungay. Que van así como pasando desapercibidos, van pasando súper rápido. Algo así. Es el Langstrom. Sergio Langstrom, una cosa así. Sí. Entonces es importante no perderlos de vista, ¿cachai? No perderlos de vista porque no es solo este caso en particular, sino que también hay antecedentes. Es súper importante en relación a procesos muy similares. Estamos, por ejemplo, el caso Bomba, el emblemático caso Bomba, donde se cayó la investigación por peritajes totalmente burdo. O sea, los pósters de Guns N' Roses, sí, la literatura anarquista. Cuestiones bien ridículas, ¿cachai? Como entonces, medios de prueba. Claro, ¿cuáles son los medios de prueba que están utilizando para inculpar a una persona, quitarle su libertad, pasarle a llevar sus derechos humanos? Para mí eso es importante, el tema, más allá de que la Corte Suprema haya también, que es súper importante que haya puesto en el tapete la ilegalidad que existe en estos procedimientos, también es importante que la gente tenga presente que aún se van desarrollando, que aún hay dos cabros presos, ¿cachai? Que aún hay dos cabros presos que pueden pasar, como el Víctor Montoya, 16 meses en cana, hermano, ¿cachai? Y sin comprobarle su autoría, ¿cachai? Así es, lo que ¿cómo funciona este veces. Sistema? Claro, como lo hemos dicho tantas veces acá, de cómo funciona este tema de la criminalización de la disidencia, pues, ¿cachai? Engarzado con esto, ¿cachai? Encadenado con este mismo tema, el día de ayer, o no sé si ayer o fue hoy día, declararon culpable a la Machi Millaray Huichalaf por encubrimiento del incendio del fondo Pisú Pisué, ¿cachai? Y aquí de nuevo nos encontramos con un mismo patrón muy parecido, que en el tema que en el fondo es la disidencia contra un sistema de vida del cual no nos sentimos parte, no nos parece el mejor, ¿cachai? O sea, la Machi está defendiendo el río Pilmaiquén, que queda en la región del río, o sea, en la región de los ríos, en Río Bueno, que es parte de la naturaleza, del territorio, de su comunidad, ¿cachai? Donde está el Quintuante, ¿cachai? Un lugar sagrado para ellos. Y que lo están defendiendo frente a la arremetida de megaproyectos como centrales de paso, etcétera. Entonces, en el fondo lo que yo observo acá es que la disidencia, el pensar distinto, el actuar diferente, es condenado, ¿cachai? Y acá estamos todos claros que es un peligro pensar mucho. Es un peligro hablar mucho, opinar diferente, ¿cachai? Es un peligro frente al status quo, ¿cachai? Así es. No, cierto. No es que en verdad no hay mucho que agregar, pues estamos completo acuerdo. Buen análisis, digamos. Y ojo también, porque luego también está la administración de justicia que hay en Chile. O sea, también lo hemos dicho acá muchas veces, por ejemplo, cómo se administra la justicia hacia los disidentes y cómo se administra la justicia hacia las personas de poder, ¿cachai? Es decir, por ejemplo, no sé, este jefe de los carabineros de la octava región, Iván Vesmalinovic, algo así, que está metido en una red de corrupción, hermano, narcotráfico tremenda, que tiene que ver con la desaparición de Jorge Matute Jones, ¿cachai? Y eso pasa piola, hermano. Bueno, nadie habla de eso. ¿Cuántos años de esa cuestión? ¿Cuántos años, cachai? Bueno, y ese otro tema gigantesco, ¿no? Imagínate cuál es la red gigantesca de protección del asesinato que está, o sea, todo lo que está, la enmaraña que está detrás de ese asesinato, de ese cabro, digamos, que hace ya cuánto, más de 15 años que... Y todavía trae que no se sabe nada, que no se sabe nada, no hay culpables, hubo sospechosos y se levantaron dos tesis. Carabineros levantó una, Investigaciones levantó otra, completamente distintas. Te fijas, imagínate la red de protección que hay detrás de todo eso. Es una cosa... Es increíble, de verdad. No, esa cuestión da para escribir varios libros y varias películas, digamos. Claro, y cómo están metidos muchísimos políticos... Bueno, también volviendo al tema de esta administración de justicia desigual, tenemos los casos de... No sé, pues de Juan Pablo Jiménez, que todavía no se esclarece de dónde vino la bala, ¿cachai? Con la tesis del gobierno, de carabineros, de investigaciones, de que fue una bala loca, que los familiares y el movimiento social que acompaña a este proceso contrató un peritaje privado y determinó que la bala se disparó de un arma de carabineros. Y ahí quedan los temas, ¿cachai? Se invierte mucho dinero en aclarar, crímenes, como el de Guzmán, por ejemplo, hace un tiempo en los 90, pero de la gente común y corriente, o de la gente disidente en este caso. No, y todo lo que estáis diciendo también se engarza con otro tema que también vamos a hablar acá un rato más, yo supongo que después de vuelta de que Javi se tire un par de temas, que es el tema del cura O'Reilly. Po. También. O sea, la administración de justicia, cómo funciona para un... probado y sentenciado violador de niños, de niñas, ¿verdad? Sentenciado por un tribunal que finalmente no toca ni siquiera va a una cárcel a conocerla, digamos. Se hace para la risa la cuestión, pues. ¿Te fijáis? Pero bueno, ese tema va para harto análisis, digamos, porque justamente tiene que ver con todo lo que tú estás diciendo. O sea, ¿cuáles son los parámetros para medir la justicia cuando se está frente a individuos con características A o cuando está ahí frente a individuos con características X, pues, ¿cachai? Es sí. Completamente distinto. O sea, a propósito de ese mismo tema, no hace un par de meses atrás... salió publicado que un tipo le dieron 3 años de cárcel porque se robó 3 cajones de manzana de un camión. Tres cajones de manzana que estaban evaluados una cantidad de plata, y en función de esa cantidad de plata, eso tiene una tipificación en el Código Penal, en la cual tú cumplís de un año, no te estoy muleando, no me acuerdo, a 3 años y tanto, y se le aplicaron 3 años al tipo por robarse 3 cajones de manzana. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Qué importa más? ¿Te robáis 3 cajones de manzana o abusáis de una cabra chica aprobado por un tribunal porque el tipo fue declarado culpable por un tribunal y finalmente se lo sentencia a libertad vigilada y salió publicado en el EMOL ayer? Me parece que la casa de O'Reilly está evaluada como en 3 millones de dólares, 4 millones de dólares, una casa gigante que tiene en Piedra Roja. Es un chiste la weá. O sea, ya... Sí, que se me vino a la mente... Un tema que fue muy bullado, que se hace una película incluso, de los 33 mineros, por mano. Estuvieron ahí rozando la muerte, ¿cachai? Y finalmente se encontró culpable, hermano. Se sentenció a alguien a pagar, no sé, una indemnización, una... Yo no me acuerdo, hermano. También se declararon culpables a los dueños de la mina, pero nunca conocieron una cárcel. Es lo mismo que estamos hablando recién, digamos. O sea, acá queda en evidencia que el que tiene poder, dinero, no hay cárcel. No, sí, está completamente probado eso, pues digamos, no estamos descubriendo la pólvora. Estamos descubriendo nada a la rueda. Oye, Javi, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas? Ya, pues, compadre. Así que... Póngale Wendy. Para bajar un poco la rabia, nos vamos a ir con unos temitas de... Póngale Wendy. Javi Locuaz. Ya. Ya. Ya. Póngale.

crudece. Estamos todos en el infierno, date cuenta, tu existencia enloquece. Consumo carencia, parcha, el fuego me acompaña en la revancha. Tu ropa cara con sangre se mancha, rapero blin blin. Oscarcha, la planta avalancha, la desesperación te engancha. Preferimos el caos loco a esta realidad tan chacha. Grito locura, inundan esta periferia Kuma. Presente está la amargura que alimenta masa de criatura oscura. Yo grito locura, inundan esta periferia Kuma. Presente está la amargura que alimenta masa de criatura oscura. Tortura segura como la más frígida de Colombia que te dura pura. Esta banda procura darte la amargura de lera que chocan contra los mulas. Si mal cuido su fortuna y a los giles yo lo mato de una. Engánchate que te construyo a político y tu falsa pintura que no dura. No compro lo que cura ni lo que reza, lo corro ni lo deja en una pieza. Piensa que se asemeja, no por el destreza ni me interesa. Si eres su presa que hace la mesa, métete la cabeza que no sumirá su regla. Y su sistema que no vale la pena, juega con el pasado lo condena. Muertes en esperar en mis pulmones como flema. Que luta tu persona, revive tu problema. Mi mente se entrena, esperando solución con paciencia extrema. Esta mano que se puña, crea letra que se encapucha. Lucha contra la política y sus excusas. Su mala movida, lucha. Consiguiendo el miedo de muchas personas que te escuchan. Y a día se saca la chucha, rayos de mi para y su alma se enfunda. El miedo oculta por un balazo que te tumba. Que hay tenido cubierto con una funda. Una herida profunda por palabras que se zumba. Que proviene de una bola oscura. Que escucha susurros de criaturas. Que diseña con la cuna de oro. Que comprende esta barriga de basura. Ser aparentar, ser rabia, ir a demostrar. Dominar armas con inconsciencia. El sabor oscuro de las penumbras. Lumbra tu deseo. Lo tenés en ánimo con esta estrella puta. Disculpa sin disputa. Si no comparto tu pensamiento, me mantengo con lo mío entre las penumbras. Entre Guatanambi, punta sin sastre. Alimento, medio del mamarracho. La sociedad que arde. Se cría con tal, con fajo, ni skinny pro carlo. Coronel nada más. Usted sabe, no los conoce, no los cura. ¿Pa' dónde van? Si muerde la lengua, se queda la mujer. Abomina el ador de la barrica sin premura. Una José María Caro, esa duda. La batía, los calles, está que tu contracultura. Puro paso, 30 kilos de la mente más pura, la virginera. Pura. E inunda con tu lágrima de sangre, pelo de tu religión oscura. Esa que cura los pedófilos bajo el manto de Satán Sotana. Vierto la cruz que hemos dado a tu rama. El cargo tras santa, mi somos como el anta. Luego Ronnie Banda, plata, plaga, de cola larga. Tres voces con los dos ensamblan. Allí dobla tu dios, te engancha. Que quema como plancha. La cuenta se encuentra, chacha. Se monta cuenta tan chacha. Una plata, ya basta de bla bla bla. Blasfemo. Luego Ronnie Banda, factura otro rap puro de chorro. Ese que te deja pegado, regando la banda de rayar. Furió tu capulario. Cuando lo pintas porque estás encendido, está frío. La fuera de los 12 grillos, la norte, la José María Caro, la red periferia. Sin frío. Viene tu familia, esta realidad tan chacha, guacho, ya estáis vivo, ¿no? Ya estáis vivo. Encierro, privación, de sol, esperanza, conectado, un respirador artificial. Falla la conexión, descenso sin explicación, confusión general. Solo nunca se acelera, se ha acabado espera. Destrucción masiva, abolición de condena, enfrentamiento, guerra, desenlace, es el tipo al problema. No hay superación de esta condición, el odio como puñal en el pulmón se entierra. La explotación del hombre por el hombre encierra, el surgimiento de la tierra. De especie mutante de piedad, quien cólera revienta arteria. Furia nace en miseria, reaparece la histeria. El firmamento de fuego que anula tu resto con este ciclón de blasfemia. Yeah, con este ciclón de blasfemia, guacho. Murmullo, grito, locura. Inundan esta periferia Kuma. Presente está la amargura que alimenta masa de criatura oscura. Murmullo, grito, locura. Inundan esta periferia Kuma. Presente está la amargura que alimenta masa de criatura oscura. Yeah, prende barrica de basura. Tema, brother. El manso tema que volvimos, sí, brother. Oye, los temas que escuchamos, buenos temas por lo demás. El primero es un tema que es trabajo del habitual con el Loco Guay, un disco que sacaron hace un tiempo que creo que se llama Alusiones, Ilusiones, Alucinaciones, algo así como por ahí. El segundo no caché. Y el tema se llama Psicodelia. El segundo tema es Barricas de Basura de la banda del Loco Ronnie. No cachamos, local. No cachamos esa banda nosotros. Pero suena bien, ¿eh? Local. Pero eso, pero local. Buenos temas, Javi. Estuvo bueno con el que volvimos. Masacre. Oye, cabrón. Póngale, vos, bro. Mi compadre que se enoja. Que está. Bueno, estamos discutiendo con quién abordar esta tercera parte del Raíces. Y llegamos a la determinación de hablar sobre David Harvey. Así se pronuncia, ¿cierto? David Harvey, que es un académico, un teórico inglés, sí, británico. Geógrafo. Geógrafo. De formación geógrafo. Sí. Y es un teórico terrible, brígido, que ha criticado muchos temas, pero principalmente el capitalismo. Le ha hecho un análisis y una descripción del capitalismo súper profunda. También al marxismo también lo ha criticado. Sí, claro. Es un intelectual bien completo en ese sentido. Y lo interesante, ¿por qué lo abordamos? Porque David Harvey estuvo con la gente que está llevando a cabo el proceso o la protesta contra Rancagua Express, perdón. Porque una de las temáticas que tiene que ver con su constructo teórico tiene que ver con la marginalidad de lo urbano, ¿cachai? Cómo la, claro. las ciudades se van construyendo. En el fondo el diseño espacial de las ciudades y cómo eso está en función de ciertas lógicas de normatividad, ciertas lógicas de control, ciertas lógicas de producción, tiene que ver con eso. Claro, y este, el David Harvey, bueno, vino a Chile en el marco de un... como de un seminario. Estaba invitado por Festival una, de la idea, de Puerto Idea. Estaba invitado por una facultad, una universidad que no recuerdo en este minuto el nombre, y estuvo en el Centro Cultural Monte Carmelo el día claro. lunes o martes, donde fue más de 1000 personas a verlo. Claro, estuvo en Puerto Ideas, que es un festival que se hace en Valparaíso. Estuvo el viernes en la Escuela de Derecho, donde también hubo más de 1000 personas escuchándolo, y estuvo en el Centro Cultural Monte Carmelo, invitado por la Academia de Humanismo Cristiano. Así fue, sí. Y hubo también más de 1000 personas y claro, es importante hablar de él porque, como decíamos delante, es uno de los intelectuales que ha analizado el desarrollo del capitalismo de una manera profunda y también desde su formación como geógrafo, él también analiza el espacio. Cómo se va conformando el espacio bajo una dinámica y un control capitalista. Exacto. Entonces él habla, por ejemplo, del desarrollo inmobiliario. Cómo el desarrollo inmobiliario ha sido uno de los grandes motores de este capitalismo más especulativo. Que hablábamos recién con mi compadre Garay, que claro, el capitalismo ha tenido distintas fases en su desarrollo histórico. Así en el siglo XIX era una fase mucho más productiva, mucho más industrial. Exacto. Donde se ponía acento en los procesos de creación. Automóviles, aviones, fueron los grandes inventos Exacto. también que se desarrollaron sí. en la humanidad. Sin embargo, Harvey la dice fase de la industria. Claro, dice que a partir del crack del 29, a partir de la crisis del 29, de la bolsa negra en Nueva York, etcétera, comienza otra fase del capitalismo o una mutación del capitalismo hacia un capitalismo mucho más especulativo, mucho más financiero, y que tiene que ver ahí con un dato que es súper importante de cómo se motoriza a partir de la deuda, a partir de la hipoteca. Exacto. ¿Cachai? Y eso es súper importante porque nos permite también comprender la actualidad de nuestro país. O sea, yo, por ejemplo, cuando trato de analizar por qué hay, una de las razones que yo atribuyo a la baja movilización del ser humano común y corriente, el poblador, etcétera, tiene que ver con este acceso al crédito, ¿cachai? De este acceso de hipotecar gran parte de sus bienes, ¿cachai? Porque están pagando sus casas, están pagando su televisor, están pagando su auto. Es súper interesante esa línea de análisis, lo que ocurre con el crédito en general, porque no solamente tú hipotecáis todo lo que tú hagáis de decir, sino que lo que estás hipotecando finalmente es tu sueldo. ¿Te fijáis? Tu sueldo se resta inmediatamente a la cantidad de deudas que hay pactado con el banco X o con la casa comercial X. Y esa cuestión es muy feroz, porque si calculáis que ya los sueldos son bajos, ¿verdad? En Chile todos sabemos que los sueldos son bajos. Si calculáis que ya los sueldos están bastante, bastante reducidos, le restáis la cantidad de plata que tú pediste en el banco que tenéis que devolver, ¿verdad? Estás hipotecando en el fondo más que tu sueldo, tu vida. Claro, mira, acá en un artículo que aparece en un diario, dice uno de sus libros es La condición de la posmodernidad, investigación sobre los orígenes del cambio cultural, en que trata una de sus teorías centrales, que se indica al boom inmobiliario como el artífice de una economía desigual. El endeudamiento de por vida por la falacia de la casa propia, y también donde aborda las protestas de los movimientos sociales en el mundo, que han nacido como alternativa a la izquierda clásica. Entonces, claro, Harvey no solo es un teórico de la izquierda, por eso decíamos delante que también critica al marxismo también. Sí, claro. Como que va más allá, no es de la izquierda, de izquierda más alternativa. Bro. Y es importante el tema de, a mí me impresiona eso, la falacia de la casa propia. Uh-huh. ¿Tú cachai que en Alemania no está como la idea en términos culturales de la casa propia? Sí, pues que son muy pocos países y sociedades donde el sueño de la casa propia. Acá es muy fuerte eso. En Chile sí, es súper fuerte. Súper fuerte. Toda la familia. Pero atraviesa todo el espectro social. Pues. Veis cuando veía a la gente, cuando se entregan las típicas casas sociales que han entregado los diversos gobiernos que han pasado, y veía a las familias diciendo, por fin no entregaron la casa, así como si fuera una cuestión ya la realización máxima. Pues. Y por ahí, claro, se cae en esa trampa, porque finalmente tú esa casa que te entregan tenés que estarla pagando mensualmente, ¿verdad? Y caemos en lo mismo que estamos diciendo, que lo que te hipoteca y finalmente es tu sueldo. Todo el sueldo que te viene en futuro, ya has tenido un porcentaje bastante importante restado. O sea, hay una doble explotación. Exacto, ese es el tema. Claro, el empleador, que es la tesis clásica del marxismo, te come tú la plusvalía. Claro, la extracción del plusvalor del claro, pero del después empleo. El mercado... Exacto, te da la posibilidad de hipotecar más allá de tu... en futuro. Claro. Si esa es una locura. Ese es el tema. Lo interesante es ese análisis, digamos. Sí. Bueno, por cosas de tiempo vamos a dejar el análisis de Harvey hasta acá. Pero es interesante, Harvey. Sí, interesante. Hablando de eso que estamos recién diciendo antes de cuando estábamos escuchando los temas, que el capitalismo está en una fase depredadora. Lo que estamos hablando, que ya no es capaz de producir ni de crear grandes inventos o crear estas tremendas industrias que era característica del siglo XIX y siglo XX, ¿verdad? Sino que está en una fase depredadora en la cual se valoriza lo que ya existe. En el caso de la naturaleza, ¿verdad? En el caso de el agua, lo que conversábamos hace un rato. En el caso de, por ejemplo, las carreteras, que eran públicas, ahora no, pues las carreteras son privadas, se privatizan. Entonces, espacios que anteriormente eran dentro del imaginario claro. colectivo conocidos como públicos y eran de la comunidad, no, pues ahora están se aplican lógicas de restricción en función de una renta, que es el caso de las carreteras públicas. Claro. El agua también. Es muy interesante el análisis que hace Harvey, y además tiene mucho adepto acá en Chile, tiene muchos seguidores, sí, que es un sí. tipo bien. Pero bueno, como decíamos, en honor al tiempo, también queríamos dar unos minutos a dar un dato, dar cuenta de... Mañana, viernes 14 de noviembre, desde las 16:30, 19 horas, vamos a estar, o sea, desde las 18:30, 19 horas, vamos a estar desarrollando el foro radio, que es la primera actividad, la que da el puntapié inicial a la serie de actividades en torno a la memoria y a la reconstrucción de la memoria histórica de aquí del sector, de la población. Y partimos con el foro radio, que va a ser un foro expositivo, donde tenemos tres invitados: Sebastián Leiva, que es historiador de la ARSI y de la USACH. A don Orlando Galvez, que es un poblador de La Caro, también autor del libro La Caro, un relato desde la solidaridad, ¿cómo es? ¿Así? Una cosa así, organización solidaridad. Por ahí. Y va a estar también un representante de la Escuela Caleta Sur, uno de los profesores de la Escuela Caleta Sur, también exponiendo acerca de este hecho. El tema principal, bueno, obviamente es el a 52 años de la matanza en La Caro, haciendo un análisis histórico, y también vamos a estar haciendo un análisis desde el presente. ¿Qué más? Vamos a contar con grupo en vivo, o sea, van a haber música en vivo, trovadores. Y esos cabros están cordialmente invitados, igual a la gente que no pueda asistir al foro presencialmente, se va a estar transmitiendo a través de la radio Primero Mayo, con los cabros de Saldo Insuficiente, que están ahí también apoyando esta actividad. Así que a toda la gente que quiera participar, están invitados cordialmente. Mañana, viernes 14 de noviembre. ¿Dónde? En la Caleta Sur, esto es Buenaventura, 03906. Está a un costado de la cancha Santiago del Nuevo Extremo, y al lado del Colegio Adventista. Así que ahí vos, cabros, va a estar entretenido igual, y para que vayan a darse una vuelta, va a ser como un programa de radio, pero en vivo y en directo, presencialmente hablando. Claro. Así que eso, bro. ¿El sábado? El sábado está la actividad de jornada muralista. Desde las 10 de la mañana van a haber grupos que se comprometieron a venir. Bueno, de hecho ahora está pintando el Bene con los cabros de Mano Callejera, adelantando un poco la pega que tienen que hacer para el sábado. Y eso, pues van a haber diferentes piños, brigada muralista, grafiteros. Van a estar también conmemorando los 52 años de la matanza en La Caro, en los muros, plasmando la historia de la población. Y la última actividad es el sábado 22 de noviembre, el sábado de la próxima semana, que va a ser el Carnaval por la Memoria, y una actividad político-cultural que va a ser en la Plaza de la Yona y en la Plaza del Supermercado, el Mayorista, la que está ahí al lado. ahí van a haber diferentes grupos de música en vivo. Bueno, vamos a estar confirmando, claro, Mago, es tan informativo, va a haber exposición fotográfica, así que están todos invitados. Igual el pasacalle va a empezar ahí en Salvador Allende con Veracruz, más o menos, vamos a estar partiendo y vamos a hacer el tramo sorprendiéndolos por las calles ahí hasta la plaza. Y de ahí así va a empezar la tocata. Nutrida parrilla de actividades, pues, así que para que estén ahí atentos y se vengan a dar una vuelta, va a estar muy bueno todo lo que acaba de contarnos nuestro compañero Matt. Todas las actividades son al gratín, así que... Ah, por supuesto. No hay nada que cancelar, solo las ganas de ir, de participar, de ser parte de estos procesos de conmemoración. Recordar que todas estas actividades se enmarcan dentro de la conmemoración de la matanza en La Caro, que como Piño, como pobladores, venimos hace años tratando de conmemorar, de rescatar ese hito de memoria que marcó a sangre y fuego nuestra historia poblacional, nuestra historia del bajo pueblo, los sectores populares. Y bueno, este año quisimos hacer varias actividades que trataran de dar cuenta de que la memoria sigue viva, de que la lucha contra el olvido es la lucha contra el poder, que hay que estar ahí presente, y invitamos a toda la gente, a los pobladores, jóvenes, niños, adultos, abuelitos, a ser parte de este proceso. Como les decíamos, todo esto de entrada liberada, gratis, son las ganas, ganas de ir, de aportar con su presencia y de hacer que este hecho no quede en el recuerdo solamente, sino que también una memoria viva hacia el futuro, hacia el presente, porque todavía estamos atravesados por violencia política, todavía, como decíamos delante, nos administran justicia de modo diferente a los poderosos y a nosotros. Así que atento, aprender de los procesos históricos que se han dado. Y eso, pues invitar a toda la gente que vaya, los niños, jóvenes, va a haber panorama para todos, así que, no sé, Mati, ¿algún otro dato? ¿No? ¿Alguna otra cosita? No, estamos... Tú no, adelantar lo que se viene en la bandera el 6 de diciembre, va a ir el carnaval, que vean la información ahí en internet, igual se viene también el 6 de diciembre el encuentro de Rap Espejino ahí en el Parque Violeta Parra, hay varios grupos invitados de lo local y también invitados de afuera de la comuna. Claro, desde el 1 al 7 de diciembre también se hace América Latina desde abajo, también un proceso también y una feria del libro que da cuenta también de la izquierda más alternativa que hablábamos delante. El 15 de noviembre también hay un carrete, una fiesta, un vacilón en el anfiteatro Cortijano, que es para juntar fondos para esta feria festival de América Latina, que va a estar Subverso, Anita Diu y varios otros grupos. Va a estar bueno eso. Se puede comprar entrada preventa 3 lucas en la librería Proyección, que queda en San Francisco, y bueno, en la editorial Kimantú, que queda en Cóndor con San Diego. Así es. Así que para que se vayan armando de panorama y vayan agendando. Así que eso, Mati, ¿no? Para que se peguen la paña, sí. Claro. Aprovechamos de saludar también a la Radio El Placere. Ah, claro. A la gente del puerto que nos retransmite los días lunes. Un saludo ahí a toda la gente del puerto lindo, que es bacán el puerto. Así siempre lindo. Un saludo siempre a nuestro compadre Castor también, que está allá. Un saludo para los cabros ahí también, los amigos de Saldo Insuficiente, que están colaborando también con estas actividades. Un saludo para el compadre Maxi, que ha colaborado también con todo lo que son los afiches para todas las actividades. Mandarle un saludo de nuevo al Bene, que está ahí con los cabros de Mano Callejera adelantando el trabajo de la... Pintando ahí el muro, trazando algunas cosas para llegar el sábado y culminar su trabajo. Así que eso, cabros, están todos invitados e invitadas a estas actividades que se están haciendo. Son, bueno, hechas con harto esfuerzo, pero... Y con cariño. Bola. Siempre son buena bola. Nunca una mala onda. Nada, pues entonces nos empezamos a despedir. Ya el tiempo nos ha pasado la cuenta como varias veces. Un saludo a los profes, que sigan luchando. Que no le compren, que no le compren a Gajardo, que es una coyuntura que podemos cambiar las cosas. Un saludo a la familia, agradecimiento a Don Floridor como siempre, al Espacio Sin Censura, a nuestro compadre Javi Locuaz, que ahí está poniendo música, y nos estaríamos viendo la próxima semana. Por mi parte me despido, un saludo al puerto, un saludo a Rosario, un saludo a toda la gente que lucha. Un saludo a todos, aquí vamos a estar el próximo jueves como siempre, y atento a todas las actividades que se vienen por la conmemoración, así que están todos invitados, ya saben que es gratis, y eso nomás, nos vemos el próximo jueves. Muy bien, yo haciendo eco las palabras de mis compañeros. Muchachos, muchachas, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Esto fue el Raíces Poblacionales. Un saludo a la Feñita, a mi compadre Pipe. Y eso sería. Nos estamos viendo la próxima semana. A la misma hora, en el mismo dial. Vale, compadre Javi. Raíces Poblacionales de la esquina de tu parlante. Chaito nomás.